Ya salió yo un alférez con caballo. Tenía un casco de guerra. Iba con el caballo, con una bota larga, un bayoneta, un revólver. Entonces dice mi abuelo, Calisto, será que dice, como él es conocedor, porque un viejo, dice, ah, este ya está controlando de la punta donde nos vive a la gente, porque ese lo van a atacar. Dice. Alístense, dice. Y ahí nosotros, como es un chango, no pensamos alguna cosa mal que nos pasa. Y fuimos a trabajar, ¿no es cierto?, de la gendarmería. Y chiquito, dice, vayan a avisar a tu mamá, a tu abuelo, a tu papá, que alístense, porque a las 5 de la tarde le van a atacar, dice. Le van a dar los caramelos, dice. Y no sabemos qué caramelo se avisó que la bala, pues.